amigos. Ahí va. Vamos, Maxi. Si llego un poco tarde, enorme sin problema, me encuentro levantada con cara de papel. Vainada en la cocina, me dice deshonrado, es hora para cena y se me va cortando. Vecina, te convence, el clavo me ha agarrado, me he vuelto medio loco, el cielo me ha tontado. Hay días que me pega, saben las vecinas, yo siento si pudiera sacarme la de encima. Pero sé mi mujer, hasta el aire que respiro, los cielos los consumen todo el día en ese lío. Pero sé mi mujer, hasta el aire que respiro, los cielos los consumen todo el día en ese lío. Cada vez que te visito yo, de los antojos me comienzas a hablar. Ponme del cuero para tanto, querida, si te lo digo te enojas. Si has visto algo que quieres comprar, toda mi plata te tengo que dar. Es para mí un presupuesto que, si no me avivo, me seca. De presupuesto, si no me conviene a mí. Si con mi mito yo no viviré. De presupuesto, si no me conviene a mí. Quizás con menos tenga más amor. Si con mi mito yo no viviré. De presupuesto si no me conviene a mí. Quizás con menos tenga más amor. ¡Oh, oh, oh! ¡Esa! ¡A Sonia! ¡La chica de la falda!